Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Bienvenidos, Radio Escuchas, una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 28 de octubre, estará tratando un tema que nos debe de interesar, dado que tenemos como vecino a este país, que el próximo 4 de noviembre estará llevando a cabo elecciones de medio término, en donde de alguna forma se reconfigura el Senado y el Congreso, y básicamente es como un ponerle un llamado de atención al presidente y al partido que está detrás de él ideológicamente, pues para ver cómo van las cosas y si realmente está contenta la gente o no en Estados Unidos. Y es por eso que el día de hoy me acompaña Ryan Pinion. Él es de Estados Unidos, vive aquí en Monterrey, nos va a estar ayudando en esta hora para hablar sobre el tema, y como siempre tendremos líneas abiertas para que nos llamen y platiquen con nosotros sobre la crisis que les vamos a plantear. En el primer bloque hablaremos sobre las elecciones, en el segundo sobre la guerra, y en el tercero haremos una síntesis de lo que hemos platicado durante la hora. Al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Cómo ves? Van a estar... Dicen que van a darle en toda la torre a los demócratas, que los republicanos ya están prospectados a ganar muchos asientos en estas cámaras altas y bajas del poder de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Pues buenas tardes, gracias por la invitación. Yo también creo que así va a ser, que los republicanos van a ganar bastantes asientos ahí. No necesariamente porque, pues... es la respuesta que toda la gente cree que los republicanos tienen, pero es más como una renuncia de lo que se ha sucedido en Estados Unidos con Obama. O sea, que de alguna manera Obama no ha cumplido las expectativas que se le generaron, y de hecho de esto mismo es que se están agarrando los republicanos y la oposición en general para decir que no cumplió, que se le dio demasiado ímpetu a su candidatura, que prometió demasiado, y finalmente se hizo fácil el poder ir en contra de alguien que acabó gastando de más. Digo, estamos hablando de un déficit que va... el déficit primero que nada de la balanza comercial, que es de 600 billones de dólares, bueno, eso no lo generó él, pero no lo ha reducido tampoco, un déficit de otros 3 trillones de dólares en cuanto a la deuda que en verdad tienen los chinos. Y que sigue aumentando. Y que sigue aumentando. Y estamos hablando también de originalmente 3 trillones de dólares, que se acaba de modificar la suma según Joseph Stiglitz, economista de premio Nobel americano, que dice que el final de la guerra va a acabar costando entre 5... y 6 trillones de dólares. Y pudiera ser más. Es que realmente no toman en cuenta los costos de los médicos, de los veteranos que regresan de las guerras, y más para sus familias, porque pues ellos también están considerando en esos, ¿cómo se dicen? Pues liabilities, ¿no? Esos pagos que tienen que hacer el gobierno de parte de sus niños, sus esposas o lo que sea. Claro. Sucede también que, el votante promedio posiblemente no culpa directamente al gobierno de la crisis financiera y bancaria. Y esto quiere decir que sí está claramente de que los culpables son los bancos, las hipotecadoras, de haber generado la crisis, pero lo que no están haciendo la triangulación es culpar al gobierno de haberle permitido a estos primeros de haber hecho con las finanzas, con las hipotecas, con las dar créditos donde no había un trasfondo crediticio, o sea, donde la persona no tenía dinero, y que básicamente se ha empoderado el sector financiero bancario, y pues la gente está enojada, y en vez de posiblemente ver si estructuralmente es en sí el sistema de Estados Unidos, donde están involucrados los republicanos también, se estamos viendo como que la economía está mal, porque no se dieron los trabajos que se prometieron, no se echó a andar la economía. O sea, ¿qué acaso no es muy obvio que hubo fraudes a gran escala? ¿Qué acaso no es muy obvio que pues Obama no tiene la culpa de por ejemplo, el dinero que Bush metió antes de que...? No tiene la culpa. Realmente es que... pues el gobierno sí es muy culpable. Ellos realmente estaban trabajando juntos con los financieros y todo, con hipotecaria y todo, haciendo préstamos que gente no puede pagar. Y eso fue dado a iniciativas de los dos partidos, republicanos así como demócratas, uh-huh, para pues expandir la posibilidad de gente siendo dueños de sus propias casas o pues casas de otras casas para como tipo vacaciones, básicamente para aumentar ese segmento de la economía que dicen home ownership. El tener entonces una propiedad en la casa. Exacto. Y realmente los dos partidos, junto con el gobierno, Freddie Mac y Fannie Mae y todo. Estas aseguradoras de financieras. Fue una, de mucho crédito. Una, pues ellos trabajaban juntos para hacer eso. Y básicamente no, dicen que pues no hubo regulaciones y todo. Realmente sí hubo bastantes, pero no enforzaron las leyes que existen o que existían en esos momentos. Bueno, hablas de leyes y de alguna forma, por ahí estoy oyendo nombres, los dice Stiglitz, que este Geithner, el finanzas de Estados Unidos, de la Reserva. Timothy Geithner, sí. Timothy Geithner estuvo directamente involucrado en no controlar las leyes, o sea, no enforzarlas, para darse cuenta si los bancos o no estaban soltando estos créditos de más. Que Larry Summers, exministro, que también ya lo corrieron, que él fue el que desreguló los derivados. Estos derivados son las grandes pirámides, básicamente, de acumulación de billones hasta trillones de dólares. Sí, lo hizo durante la administración de Clinton. La administración de Clinton. Y que finalmente lo que está pasando en Estados Unidos, y que no lo quieren decir, es que hubo una cantidad de fraudes, ¿sí? Donde los financieros estuvieron generando productos financieros, valga la redundancia, para estarle básicamente asegurando a los gobiernos de que iba a haber crédito por el lado del banco y de las aseguradoras para que finalmente el gobierno pueda cumplir con él. Oye, pues tú quieres una casa, pues te voy a tener un sistema de gobierno que te va a asegurar una casa en mi mandato y que por ende pues, no nada más tienes votos para ese presidente, sino que realmente haces pensar a la gente, haces creer de que hay un sentimiento de riqueza y de que hay un sentimiento de que estás mejor en cuanto a la movilidad social. ¿Y qué quiere decir? Que finalmente cuando vemos una crisis de este tamaño, es que tú te das cuenta que los americanos, como otros países europeos, estaban viviendo más allá de sus posibilidades, porque tenían a un sistema que les estaba celebrando, dándote créditos con de un factor a veces de 1 a 7, o sea, dándote 7 veces lo que tenías para darte una casa. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que los bancos ahora están reposicionando propiedades. O sea, la gente las están dejando en la calle, literal. No a todo mundo. Pero se está incrementando, en inglés le llaman foreclosure, ¿sí? O sea, toda la gente que tenía una hipoteca originalmente, que ya no la pudo pagar, pues el banco está llegando para reposicionar. Y básicamente esto ha deprimido el sector de las bienes raíces, ¿sí? Y, pues ese tipo de cosas te explicaría que la crisis económica pues no es culpa de Obama, y que finalmente es más estructural. Y si le vamos a eso, pues no empezaron los demócratas, empezaron los republicanos. Porque si le sigo escarbando, pues acuérdate que la ley para unir la banca comercial y la banca de inversión, pues se hizo mediante el gobierno de Clinton. O sea, estamos hablando de 10, 15 años para atrás. Es muy difícil decir que es culpa de Bush o de Clinton o de Obama. Pero todos esos presidentes tienen una cosa en común. Siguen haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, para mantener ese sistema. Que es, Clinton dice que sí, queremos más gente como siendo dueños de sus casas. Y también Bush dice lo mismo. Y también Obama dice lo mismo. Pero ya que tenemos este problema con la crisis y financiero y todo, la respuesta siempre es lo mismo, que es, tenemos que hacer un rescate de estas instituciones financieras. Uh-huh. Y para que ellos sigan solventes, ¿no? Y la gente, que básicamente es la víctima, así es, en unas formas, pues ellos son los sufridos, ¿no? Entonces, la respuesta del gobierno siempre es mantener el mismo sistema, que es, vamos a rescatar a estos bancos globales que tienen bastantes conexiones políticas, etcétera, donaciones para las elecciones y todo, para mantener el mismo sistema. Claro. Pero finalmente no estamos reformando el banco, porque lo estamos nada más salvando de una crisis, porque bueno, si no se salva, se colapsa el mundo, más grave. Pero, o sea, ¿qué te dice Stiglitz? Oye, bueno, ¿qué está haciendo la Reserva Federal? Está incrementando la liquidez. ¿Qué quiere decir? Que están imprimiendo más dinero. Pero este dinero realmente no puede reactivar la economía, porque bueno, no nada más falta infraestructura, sino que este sector de las propiedades está deprimido, o sea, hay gente en las calles, y como no se ha recuperado, pues no puedes hablar tú que puedes invertir en ese esquema como gobierno. O sea, no hay confianza todavía en los hogares. Y el sistema bancario está insalubre porque de alguna forma está entre la espada y la pared con el tener propiedades que no saben cuánto realmente vale. ¿Y qué quiere decir? Que tiene la peculiaridad de Estados Unidos de tener la moneda más fuerte del mundo y la moneda base, que esta liquidez, ¿qué hace? Acaba buscando el lugar donde mejor se coloque ese dinero. ¿Y dónde puede ser? Pues es en China, es en Japón. Y por Brasil. Eso estamos viendo que de alguna forma lo que se está generando es una guerra comercial, comercial disparada por la divisa, por la moneda de cada país. Porque de alguna manera, como tú tienes dólares, ¿sí? Si Estados Unidos imprime más dólar, pues va a depreciar el valor de la moneda a nivel internacional. Inflación. Entonces, pero de alguna manera Obama entonces no tiene la culpa, o sí tiene la culpa. ¿Está mal que haya invertido en salud? Tiene la culpa en el sentido que pues sigue haciendo lo mismo. La respuesta es imprimir más dinero. Es lo que va a hacer Bernanke después de las elecciones. Él va a hacer lo que dice quantitative easing, que es básicamente imprimir más dinero, inflar la moneda nacional de Estados Unidos. Claro. Para tratar de aumentar esos valores, pero realmente es superficial. Lo que necesita pasar es básicamente dejar esos precios bajar, que es mucho, pues no es nada fácil, pero necesitan dejar esos precios bajar para una recuperación real. Claro. Imprimiendo dinero nada más demora el problema. Así es. Bueno, pero también no nada más es una crisis financiera, porque de alguna forma estamos hablando de, según las cifras oficiales de Estados Unidos, hay un desempleo del 9.8, que hasta parece que lo quisieron dejar así como los productos en 19.99 para que no se vea 20. O sea, se está en un dígito el desempleo oficial. Este economista que menciono de premio Nobel habla que uno de cada 6 americanos, lo cual te lleva a un porcentaje de como el 15. Digo, se me hace mucho. Uh-huh. Pero realmente estamos hablando de un país que 30 millones de gentes viven con trabajos de baja paga, que 40 millones viven con vales de despensa, ¿sí? Un país donde hay pobreza, que de alguna manera no vemos, porque estamos viendo lo que los grandes medios de comunicación nos presentan, y que tiene un déficit, aparte de comercial, muy alto, que tiene realmente problemas, o sea, de deuda pública, o sea, que no tienen dinero. Nada. Nada de dinero. Y que paradójicamente estas elecciones no están hablando de cómo hacemos para hacer, valga la redundancia, de que funcione el sistema legal, ¿sí? Y que en vez de estar dedicándose el sistema legal a ver si me quitan la casa o no, porque debo dinero, ¿cómo hacemos que metan a la cárcel a la gente que fraudulentamente prestó de forma predatoria, ¿sí? Y tratar de ver cómo hacemos para prevenir una futura crisis similar. Pues, con la gente que tiene que, pues, cambiarse, o los bancos ya tienen posesión de sus casas, sus hogares, esa gente, pues, no va al cárcel, pero sí tienen, pues, un crédito que no es muy, pues, confiable con los bancos, más bien. Entonces, no están yendo al cárcel, pero la gente que sí debería ir al cárcel, o lo que sea, son los culpables de los que sí, como hicieron, pues, fraudes y todo. Antes de... Básicamente, tienen que enforzar la ley allá, hasta los meros meros, hasta los que tienen más conexiones políticos, pues, para básicamente reforzar esa confianza en el sistema. Pues sí, pero básicamente nos damos cuenta que, por más de que quiera el presidente actuar sobre ellos, pues el poder de Wall Street, el poder de los grandes derivados y de los grandes bancos e hipotecadoras, pues acaba ganando, porque no ha ido a la cárcel realmente fuera de Madoff. Sí, y una que otra Madoff. Persona. O sea, nos empezamos a dar cuenta que el presidente no puede tocar a esas personas, o no tiene el poder para hacerlo. Y uno de esos grupos es el Pentágono, que siguen con la guerra, y que nos enseña, como haremos en el siguiente bloque, que por más que la plataforma de campaña de este señor fue "terminaré con las guerras", siguen ahí. Pero déjame ir a un corte musical y regresamos con eso. Start spreading the news. You're leaving today. Tell him, Frank. I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. Gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. That city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the list. You bet. And I'm the one king of the hill. Here's a little away. gonna make a brand new start of it. Right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it fast. You make it anywhere. Come on, come through. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está hablando de los Estados Unidos de América y las elecciones, que son el 4 de noviembre. Antes de empezar con la discusión sobre la guerra, sería bueno que nos hablaran aquí al aire al 8336-6162-8336-4203 para que nos ayuden a entender qué fue lo que pasó. Pues imagínense ustedes que como en las películas, ¿no? Hubo una persona dentro del Pentágono, o un grupo de personas, según la versión oficial de Wikileaks.org, este sitio de... pues es una especie de opinión pública... divulgan información. Que divulgan información, que no es obviamente información que vas a ver en CNN, y está diciendo que alguien del Pentágono que está en desacuerdo con la política de la guerra de Estados Unidos... Obviamente les vendieron, no dijeron por cuánto, información directamente del Pentágono. Y les voy a decir más o menos de qué estamos hablando. Estamos hablando de cosas específicas, como llevar un conteo de la gente que se muere en la guerra, toda. Incluyendo soldados americanos. Bueno, eso ya se conoce, ¿no? Inocentes. Inocentes, bueno, que son teóricamente civiles. Pero no es lo mismo, porque básicamente inocentes es gente que no tiene nada que ver con la insurgencia, que no tiene nada que ver en sí, y que indirectamente les pegan, como aquí los balazos que les tocan en las tiendas, en las gentes. También incluye a insurgentes, a gente que está haciendo problemas, pero básicamente la cifra son 285,000 muertos, sin incluir a soldados de Estados Unidos. Entonces, estamos hablando que, para empezar, ya se justificó que las armas de destrucción masiva no estaban ahí. Que Saddam Hussein no tuvo nada que ver con... bueno, no que no tuvo nada que ver. No tuvo que ver con lo que le dijeron que tenía que ver. ¿Con Al-Qaeda? Con Al-Qaeda, y mucho menos con el 9-11. Estamos hablando de información de que el día del helicóptero que mató a los periodistas, que los que estaban manejando este helicóptero le hablaron a la gente de arriba, al headquarters, oye, tengo gente rindiéndose. Y que un abogado de la Armada de Estados Unidos dijo, no, la gente no se puede rendir ante un helicóptero. Y que por eso dispararon. O sea, información de ese tamaño. Información de que los mercenarios, o sea, estos grupos de milicias que tipo Blackwater, que están pagados para proteger, que son como paramilitares, que están fuera de control, que disparan sin preguntar, ¿sí? Que de alguna manera hay por ahí una práctica que se llama Frego 242, que básicamente quiere decir que los derechos humanos no es lo más importante, ¿sí? Y para hacer, no hacer el cuento largo, tengo que decir algo claramente, que Estados Unidos se deslinda de toda responsabilidad porque ellos teóricamente ya pusieron a un país, a un partido, a un presidente, que es el que está dirigiendo la nación. Pero prácticamente mediante las convenciones estas internacionales de la ley, se dice que si tú estás ocupando una nación, por más de que tú tengas supuestamente un gobierno que está gobernando, valga la redundancia, pues tú eres el responsable. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo de alguna manera los soldados? Ellos no están directamente haciendo las torturas. Ellos no directamente están involucrados en violaciones físicas de personas. Sino que lo que pasa es, con este Frego 242, es de que ellos ven, literal, cómo las Fuerzas Armadas de Irak llevan esto a cargo. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos, mediante las palabras de Donald Rumsfeld, le dijo a su gente, no tienes que intervenir ni siquiera físicamente cuando ves eso. Y esto es público. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Estados Unidos está manejando muy bien, bueno, hasta ahorita, porque como ellos tienen un gobierno supuestamente ahí, iraquí, pues prácticamente las violaciones a los derechos humanos no las cometen ellos. Pero por ser fuerza de ocupación, directamente les toca la responsabilidad. ¿Cómo ves todo esto? No, pues claro, yo creo que es más de lo que mencionas de lo de Frego, o esa cláusula que tiene más que ver con los iraquíes y sus acciones y todo. Este de WikiLeaks es una vergüenza para Estados Unidos. Está divulgando información de todo, las acciones de los soldados de Estados Unidos, pero también las estrategias contra la insurgencia, como casi pagando a gente que está volviendo a matar a los soldados de Estados Unidos. Pagándolos con dinero o como volteando cuando están haciendo cosas ilegales con el tráfico de drogas o lo que sea. Todo es en contra de lo que está diciendo Obama, la Administración de Defensa, Washington en general y los dos partidos. Lo que quieren decir es que lo que estamos haciendo es algo muy moral, muy valorable, pero la realidad es el opuesto, totalmente. Bueno, y estoy de acuerdo con el señor este del Pentágono que dice que al estar exponiendo, o que no necesariamente están exponiendo las tácticas de guerra directamente del ejército, o sea, ni siquiera nos han aclarado, bueno, a WikiLeaks no le corresponde, pero el Pentágono por su forma de ser secreto, no nos han dicho realmente si están o no exhibiendo tácticas de guerra, lo cual no tiene sentido para WikiLeaks porque no les interesa finalmente. Entonces yo creo que más que nada es una campaña publicitaria en contra de este sitio de internet, porque realmente, estimado público, o sea, estamos en el siglo XXI, estamos hablando de supuestamente una guerra para llevar la democracia, la libertad a una nación, ¿sí? Donde se está solapando la tortura y la violación de los derechos humanos, como en cualquier otro régimen, ¿sí? De que criticamos como totalitario, autoritario, o hasta fascista. Y básicamente, pues, ¿qué más nos queda que nosotros con nuestro juicio crítico decir si es bueno que exista información que evidencie un crimen a la humanidad de ese tamaño? Pues yo no tomo un juicio de valor, pero con esa información creo que lo dejo, estimado público, en la orillita para hacer su propia decisión. O sea, ¿cuál es el objetivo entonces? O sea, Obama dice que va a salir de la guerra cuando promete en la campaña. Nos damos cuenta que no puede. Porque, oye, ¿cuál es el objetivo de torturar a un pueblo? ¿Hacia dónde? O sea, ya mataste a su presidente, dictador, como le quieres llamar. Ya dizque devolviste el poder. ¿Cuánta gente es necesario matar para lograr qué? Pues es una estrategia geopolítica. La meta realmente es establecer bases militares en países extranjeros, ¿no? En Irak o en Afganistán o pues hasta Pakistán. Ya estamos empezando con bombas ahí con los... ¿cómo se llaman? ¿Los talibán? No, los drone strikes. Que son avioncitos que no traen pilotos, es un videojuego, haz de cuenta, pero con balas y bombas reales. Y con esa campaña más que... Es que el gobierno tiene mucho miedo que la opinión de la gente en Estados Unidos va a cambiar muy, muy semejante a lo que pasó durante los años de Vietnam, que van a perder todo ese apoyo, ya que yo creo que hay mucha gente que no están muy contentos con Obama simplemente porque dice que durante su campaña para ser presidente decía muchas cosas contra de la guerra de Irak y las guerras en general y nuestra presencia en el mundo y la violencia, las guerras. Y básicamente está haciendo lo mismo de Bush que Bush. Hasta peor. Sacó gente de Irak y los puso ahí en Afganistán. Y ya empezamos con Pakistán. Seguimos amenazando a Irán, a Yemen, a varios. Nada se ha cambiado. Y México también está ahí como posible. Espero que no. Hay mucho espacio para colocar todavía soldados. Pero realmente, esta campaña, su meta es establecerse, como ocupar esos países. Como imperio. Como imperio. Bueno, entonces de alguna manera, si esa es la realidad, pues es una paradoja que lo estás tratando de llevar a cabo en el peor momento de la historia de Estados Unidos. Porque hablas de un déficit de arriba de 10 trillones de dólares. No es sustentable para nada. No es sustentable para nadie. Fíjate, tal me empiezo a dar cuenta que ya empieza a pasar de moda que el ministro este, Nick Clegg, que está en coalición con los conservadores, este primero siendo del Partido Liberal Demócrata inglés, dijo que era tortura. O sea, ya para que te diga el país número 2 en la coalición, en Irak, en Afganistán. Bueno, te lo está diciendo un ministro obviamente más liberal, que de alguna forma forma parte del gabinete con el ministro conservador. Pero, ¿a qué voy? Europa no le alcanza ahorita ni para ellos mismos. Están peleándose que ya quieren bajarle la cuota para pertenecer a la Unión Europea. Mikhail Gorbachev, ex ministro, primer ministro de la Unión Soviética, dijo ayer que realmente le dio mucho ímpetu a la guerra de la OTAN, porque dice que es imposible ganar ahí y que lo mucho que pueden hacer es empezarle a echar la mano a los gobiernos para quedarse algo estable una vez que se hayan ido. O sea, ¿qué estamos viendo? ¿Que Estados Unidos va a seguir peleando guerras hasta que se le acabe el dinero? ¿Hasta qué? Okay. Pues espero que no. Yo creo que sí. Realmente es un problema muy grave. Basado en las elecciones que siguen, estamos viendo pues mucha presencia del lado derecho, de los Tea Partiers. Explícame qué es eso, por favor. Los Tea Partiers son, supuestamente son en contra del gobierno gastando tanto dinero domésticamente. Es un partido que de alguna forma se asemeja a lo que pasó cuando la independencia, ¿no? Que aventaron las cajas de té a... Exacto, más... Mar, sí. Por la protesta en cuanto a los impuestos. Quieren vivir más independientes, no como dependiendo en el gobierno de cosas como, pues, despensa o otros tipos de regulación o, bueno, el seguro social. O sea, quieren un gobierno, etcétera, más pequeño, menos más participativo. Exacto. Al mismo tiempo, desafortunadamente, hay mucha gente en ese grupo del Tea Party que no quieren tocar el presupuesto de defensa en Estados Unidos. Entonces, están a favor de seguir con las guerras, están a favor de amenazar a otros países que ni pudieran hacer nada con nosotros. En una forma como, pues, militar, ¿no? Claro. Entonces dicen que tenemos que reducir los gastos domésticos, pero vamos a seguir con los gastos de nuestra política foránea, ¿no? Bueno, es una contradicción, y eso realmente es lo que, pues, va a matar a los Estados Unidos. Es que no pueden aguantar tanta deuda, tanta presencia en todo el mundo. Tenemos tantos problemas en Estados Unidos y básicamente nos encargamos de pretender de resolver los problemas de otros países. Y fíjate qué chistoso. Siempre que vienen elecciones pasa algo, ponen en las noticias algo. Ahora Osama Bin Laden ya no ha aparecido. O sea, parece que ya el cassette donde tenían la grabación se les quemó por ahí. Pero ahora salió que quería supuestamente explotar el metro de Washington una persona. Digo, yo no dudo que haya terrorismo. Pero porque siempre una semana antes de las elecciones vemos que posiblemente hay una intención de recordarle a la gente de que hay una amenaza allá afuera. Y aunque sea una persona la que quiso bombardear, pues generalmente es de origen medio, de Medio Oriente, un musulmán. Pero lo que voy es de que ya, para quitarle un poquito la culpa al partido este del T, es que posiblemente ya el hecho de la defensa nadie lo argumente. O sea, ¿qué quiere decir? Igual ya todo el mundo está convencido de que el miedo es parte de la política de Estados Unidos, porque si ellos eliminan este dinero de la defensa de las armas, pues los van a venir a atacar. ¿Y qué quiere decir? Que posiblemente la gente ya tan se creyó el cuento de que la guerra es necesaria y de que estamos bajo la amenaza, que no nada más los partidos emanan de esta misma idea. O sea, ¿qué quiere decir? Que cualquier partido que se formase tendría posiblemente esa plataforma como dada y no como negociable. Y tan para comprobar posiblemente esta hipótesis es que la guerra no está siendo puesto en la mesa para lo de las elecciones de la siguiente semana. O sea, como que no hay un debate de que antiguerra en Estados Unidos como en Vietnam. O sea, sí hay protestas, pero no es un dilema todavía como el vietnamita. No, porque está Obama. Porque está Obama en el poder. Si fuera Bush o más bien McCain, si ganó McCain, pues estaría totalmente diferente. Si hay toda la gente de Estados Unidos en contra. Desafortunadamente no es así, porque pues ganó Obama y mucha gente tenía la esperanza de que pues ya todo va a cambiar. Pues, pero todo sigue igual. Pues sí, pero ya tuvo 2 años para comprobar que no se llevó los soldados. Y de alguna manera también nos empiezan a mostrar. La prensa sigue enamorado de él. Y también mucha gente que apoya a Obama también. Lo más, lo que me da más pena, hasta los reportes del militar estadounidense dicen que, porque dices que sí hay terrorismo, pero ¿por qué hay terrorismo? Ah, claro. Hasta bueno, los reportes dicen las razones por qué. Las razones son porque nos metimos en los problemas de países extranjeros, especialmente ahí en el Medio Oriente. 2, también ocupar a esos países. Una sea, alianza. Los separan. Primero, meterte en donde no te corresponde y luego quedarte con los. Ocupar. Exacto. Los países. Ajá. También durante los años de Clinton y obviamente en los años de Bush, el segundo, pues todas esas bombas que lanzaron ahí en Irak, Clinton también lo hizo. Y eso fue una de las primeras razones de Bin Laden, de hecho, en su declaración de 9/11. Claro. Y todo, y los reportes siguen reforzando esas razones, pero el gobierno, y menos el militar... El Pentágono. Hablan honestamente de esas razones. Entonces, hablan de estas guerras, y no importa si es la guerra contra las drogas o terrorismo o lo que sea, hablan de estas guerras como pudieras ganar uno. Realmente es imposible ganar uno. ¿Por qué? Pues porque no vas a tener a alguien firmando un acuerdo diciendo que sí. Es que nos ganaron y ya no vamos a hacer... Una capitulación. Exacto. Pero finalmente también hay una cosa clave. Que no te han dicho qué es ganar una guerra. O sea, porque no pueden. ¿Qué es ganar? ¿Matar a todos los soldados enemigos? No. ¿Matar a toda la población? Ellos dicen ganar, pero... Y es todo, dicen, exacto. Vamos a ganar. Como Calderón con su guerra al narco. Es, ¿no? Como, pues, ganar a esta guerra de antiterrorismo, ¿no? Pero, sí, ¿cómo? Pues. Es una insurgencia, es gente que... Hasta que la persona que vino a Estados Unidos desde Detroit, vino de Amsterdam y luego a Detroit durante la Navidad. Como le pusieron el apodo Underwear Bomber. Dicen, él dijo básicamente lo mismo de lo que dijo Bin Laden. ¿Por qué lo hiciste? Pues porque la presencia en mi país. De Estados Unidos en el Medio Oriente. Tantos inocentes muriéndose de las bombas de Estados Unidos y sus alianzas. Y también demasiado alianza con Israel contra la gente en Gaza. Exacto. Entonces, está diciendo lo mismo de Bin Laden, pero dice que... Dicen que es más basado más basado en su religión que nada. Sí, o sea, te exacerban. Sí, y sí tiene razón en una forma, pero más que nada, las razones principales son porque estamos ahí. Claro. Estamos matando a gente ahí y no tenemos nada que ver ocupando esos países. Claro. Para, pues, cosas que dicen Estados Unidos para mantener paz, ¿cómo? O sea, si fuera una guerra realmente religiosa, pues tendrías que usar armas nucleares, porque son 1.5 billones de musulmanes, porque la han querido plantear de alguna manera como un choque de civilizaciones, cultural. Entonces, yo creo que como en este y otros conflictos, la religión es la excusa, como ha sido en el conflicto árabe-israelí, como fue en el conflicto de Irlanda, donde realmente quería decir que la presencia de una potencia tercera, pues acaba dándole más beneficios a un grupo sobre otro en una parte del mundo. ¿Qué quiere decir? Que realmente en el caso de Irlanda del Norte, pues al protestante le iba mejor, por estar directamente relacionado con Londres, que al judío le va mejor por estar de alguna manera relacionado con Washington, y que de alguna manera en este caso de Afganistán y todo eso, pues estamos más, quien está con el Pentágono y quien está con la OTAN, en cuanto a la expansión de estos últimos en esta región del mundo, pues tiene más importancia que la religión. Y que finalmente nos hace ver que el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante de las Fuerzas Armadas, Barack Hussein Obama, pues no es el que lleva realmente las riendas de la política de defensa de Estados Unidos. Porque si con la evidencia que me das, aunque no puedo confirmar nada, pero a mí sí me hace ver que cuando el ministro de defensa, ¿sí?, habla y no tiene nada que ver con lo que dice el presidente, pues o no están coordinados o tienen objetivos distintos. Ah, claro. ¿Cómo lo ves? Déjame ir a un corte musical y regresamos con el tema. Your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beats, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never, never meet again on that bumpy road to love. But I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. Hey, no, they can't take that away from me. No, no, you can't take that away from me. Da da da da. we'll meet again on that bumpy road to love. But I'll always, always keep that memory of the way you hold your knife. And I love the way we dance till three. The way you've changed my life. Oh no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. Baby, they can't take that away. No, they can't take that away. Estamos de regreso en Globales, que sigue hablando del United States of America. Y nos pueden hablar al 8336-6162 y 8336-4203. Es más que determinante este tema, porque lo que le pasa a Estados Unidos, pues como ustedes bien saben, le afecta a México. Entonces, si quisiéramos que los Estados Unidos dejaran de exportar armas, pues sería muy ingenuo. Porque realmente es un país que se armó desde la guerra civil y que parte de su constitución es el poder estar armados. ¿Y qué quiere decir? Que de alguna manera la psique colectiva de este país es estar armada. Y que una justificación indirecta o directa de la militarización y la beligerancia a nivel mundial es que simple y sencillamente es una sociedad que le gusta disparar. ¿O estoy llevándome muy lejos esta analogía? Dime tú. O sea, ayer le decía Calderón a la BBC que... Yo he tenido esta plática con varios aquí de mis amigos mexicanos. Es que son dos culturas totalmente diferentes. Es que sí es cierto, es que la gente en Estados Unidos lleva siglos siendo armadas. Y yo no tengo nada en contra de ello. Es que yo creo que así debería ser. A mí me gustaría ser... a mí me gustaría tener lo mismo aquí en México, pero no es tan fácil. No puedes decir a toda la población mexicana que, sí, ya puedes comprar armas. Es que sí hay una... No es parte de la cultura. Eso es otro tema. Okay. Más bien es que con las armas que entran desde Estados Unidos a México, en esta guerra que estamos viendo aquí con los carteles y todo, eso es el problema de México. Y el problema de Estados Unidos son todas esas drogas que van para allá. Entonces, son dos cosas que sí tienen mucha relación, pero el problema de Estados Unidos son las drogas. Es la droga. Por eso estamos viviendo esta violencia aquí. Y también, desafortunadamente, es que México tiene un problema con las armas porque no pueden detener esas armas. O la gente es corrupto y gente aduanal y pasan esas armas. Tienen mucho poder, pero es... Ok, digamos que México es otra cultura. Pero entonces, si la cultura de Estados Unidos le gustan las armas, es irrelevante qué partido llegue al poder. Porque sean republicanos, sea demócrata, sea Tea Party, o sea el independentista Ralph Nader, pues de alguna manera no pueden tocar el hecho que seguirán usando armas fuera y adentro de su país. Yo lo veo muy difícil que un candidato de cualquier partido, sea Ralph Nader o lo que sea, que dicen que ya no puedes tener armas. Ellos tendrían una... Híjole. Bueno, y la política exterior, vamos a ponerlos en la política exterior. O sea, dices tú que de alguna forma, aunque no hay dinero para disparar, pues siguen disparando. Y que van a seguir disparándole a Irak y a Afganistán y a todos sus países. Pues... ¿Cuál es la gran novedad en eso? con los militares y todo, eso son políticas del gobierno. Que dicen que son campañas básicamente para expandir su presencia en el mundo. Y lo hacen con armas, desafortunadamente. Bush dijo varias cosas para ir a Irak. Como, pues, WMDs y... las armas de destrucción masiva. También que tenía algo que ver con Al-Qaeda o Bin Laden. Pero todo en se le cayó. Sí, todo. Y luego, ¿qué dijo? Que vamos a ir para plantar democracia ahí en el Medio Oriente. La burla más grande. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con armas. La gente de Estados Unidos, es que esa es la otra cosa que... tal vez es muy difícil entender, pero la gente que tiene armas en sus casas o en sus carros o lo que sea, es para defenderse, no para disparar a quien sea. Claro. Si pasa, pues claro, si pasa. No vivimos en un mundial perfecto, pero claro. Los criminales es gente que usan armas ilegalmente para matar a gente. Así, no. Para defenderse es bueno, es otro y tema. Hay otra que no, o sea, que hemos venido tocando en este programa recientemente, que también es de que Estados Unidos tiene como su estilo de vida la consigna de progreso material infinito, ¿no? Y que para poder mantenerlo tienes que tener los recursos que te den. Es tu primero. Y que de alguna forma los países que tienen los recursos que necesitas no nada más no son democráticos, sino que no les interesa estar tratando contigo. Caso fue que cuando Saddam Hussein amenazó en dejar de comprar el petróleo y vender el petróleo en dólares y cambiarlo a euros, dicen que a los Estados Unidos no les gustó. Y no nada más me refiero a este, sino a otros países como China y Rusia, que no están alineados con la forma de capitalismo de demócrata liberal que tiene Estados Unidos, y que no les quedó de otra más que meterse en un lugar bien estudiado, donde hay mucho recurso, donde hay la justificación de una dictadura, y donde aparte tú tienes intereses económicos. Entonces estaríamos hablando que tienen una estrategia militar a largo plazo, pues para poder solventar una crisis económica doméstica, o es llevarte el problema a otro lado, ¿o qué? Pues yo creo que ellos creen que sí pueden resolver como esta crisis con otras formas, si sería ahí en sus campañas ahí en el Medio Oriente. Pero una guerra o guerra, violencia en general, es algo que causa destrucción. Y hablando de como, pues, la economía, lo que sea, eso no es algo positivo. Si haces destrucción, estás quitando, pues, recursos en varias maneras. Si sería, pues, vida o hogares o bienes o muebles o lo que bueno, sea. Bueno, deja tú que la vida no les importe, pon tú que la vida no les importe, menos el ir aquí, pero que de alguna manera si tú haces un gasto, tienes que obtener una utilidad, por lo menos directa o indirecta, como en infraestructura, en educación, que sabes que te va a redituar. Pero si fuiste, invadiste un país y no lograste arrebatarle su petróleo, y sigues ahí, y luego estás en un país que está al lado, que no tiene nada más que tierra y arena, que es Afganistán, entonces estás tirando el dinero, van a ser 5 trillones de dólares según Joseph Stiglitz, incluyendo el dinero para los desvalidos. Uh-huh. O sea, estamos hablando entonces de que va a haber un déficit que no se va a poder curar, digo, hablando, empezando por las exportaciones, casi, que no se van a levantar. Casi imposible. Casi imposible. Entonces, en vez de estar tú dedicando dinero para posiblemente estimular más la economía y echarla a andar, aunque sí, es un gasto que la gente lo está criticando, Obama, de hacer, pero finalmente tú tienes ese dinero en tu país, puedes estar generando empleos. Oye, aviéntales el dinero para que lo correten y que eso genere un empleo, a estarle disparando a alguien a la pared allá, que ni ves. O sea, impresionante, pero bueno, lo más triste para México es que estamos atados a una nación que sigue siendo la economía más grande del mundo, pero que no siempre lo va a ser, y que estructuralmente está batallando, y que la migración mexicana va a sufrir, como hemos venido viendo. Y que tenemos que, como mexicanos, diversificar, no romper relaciones con Estados Unidos, Pero sí diversificar posiblemente las inversiones, los intereses y el comercio. O mínimo platicar con alguien más. Porque si Estados Unidos sigue batallando, pues se irá enfriando la relación con ellos. Yo creo que México sí está haciendo pues un buen trabajo con ellos. Están diversificando sus los tratos de comercio libre con otros países, con la Unión Europea, Europea y con otros también en Sudamérica o lo que sea. Es algo que sí son muy proactivos en ese sentido. Pues yo no soy experto, pero los problemas con económicamente que tiene México es obviamente lo del sindicato de Pemex. Es que las ganancias no son pues tan altas como en los años pasados. Bueno, sí se gana mucho, pero se roban la mitad. Ok, pero también las reservas, o bueno, más bien, lo potencial de sacar más petróleo, es que eso está, pues, está bajando esa capacidad para generar más gastos. Entonces, eso es lo que necesitan hacer, abrir más, pues, formas de explotar esa... esa situación, ¿no? Claro. Bueno, gracias por tu participación, Ryan Pinion, por hacernos ver un poquito de lo que está pasando allá en Estados Unidos. No, muchas gracias por la invitación. Y entender el contexto que nos lleva a elecciones de medio término, donde posiblemente, muy factible, que se pierda la mayoría en Congreso, en Senado, Cámara Alta y Baja de Estados Unidos. Estimado público, les agradezco mucho. Les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Octubre. 89 años de la radio en Monterrey y Latinoamérica. Radio UDEM 90.5. ¿Mundo? ¿Pero qué mundo? Mundo del Trabajo, un programa radiofónico especializado en el ámbito laboral y sindical. Mundo del Trabajo, ahora también en radio. Amigos y amigas radioescuchas, qué grato saludarlos en este mes de octubre. Nosotros vamos a iniciar con esta emisión número 42 de Mundo del Trabajo. Como ya lo sabe, un programa especializado en el ámbito laboral y sindical, ahora también en radio. Soy Carlos Ugalde, denos unos minutos, a cambio tendrá el panorama laboral actual. Continúa el SAT el combate a la piratería y en lo que va de septiembre de 2010, las aduanas de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas detectaron 17 contenedores.